el Partido Comunista Marxista-Leninista, la Federación Popular, el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pectú 2017, el Instituto de la Idea Chuche, el Comité de Amistad y Solidaridad con Corea y el Grupo de Estudio de la Política de Songun de Bangladesh publicaron la declaración conjunta el 25 de agosto en condena del ejercicio militar conjunto Ulti Freedom Guardian de los Yankees y los maníacos de guerra de Sur Corea. Por otra parte, el Comité Austriaco de Solidaridad de los Gremiales por la Reunificación Pacífica de Corea envió el 26 de agosto la carta a la embajada norteamericana en su país en protesta a dichas maniobras bélicas de Estados Unidos y Sur Corea.